Flores y Colores de México. Tienes una cita con Guillermo Rodríguez los lunes de 6 a 7 de la tarde a través de radiocartón.com. Para conocer el origen, aprovechamiento, desarrollo y cultivo de las plantas que son herencia milenaria de nuestra tierra, riqueza y cultura de México. Buenas tardes, Guillermo Rodríguez, como todos los lunes a las 6 de la tarde, desde el barrio chino de Guadalajara, aquí por radiocartón.com, Flores y Colores de México, hoy 8 de junio del 2020, presentando el programa como siempre dedicado a las plantas de México. Recuerden sonreír siempre y tenemos invitado de lujo nuevamente como la semana pasada. Recuerden que estamos regalando un aloe plicatilis. Recuerden que la semana pasada se regaló otra orquídea y en esta ocasión estamos, recuerden que el mensaje que tenga más me gusta después de haber escuchado el programa, que suban aquí a la página de Flores y Colores de México, se va a llevar un aloe plicatilis. Y pues seguimos con Roberto Garay, que lo tenemos aquí trabajando a marchas forzadas, programa tras programa. Y hoy vamos a hablar de Astecium valdesi. Astecium valdesi, una especie sumamente joven, descrita en México, sumamente rara, y nos va a platicar Roberto de dónde viene, qué estado, es endémica, microendémica, cómo fue que se descubrió, nos va a platicar su experiencia cuando fue a verla en campo, nos va a platicar quiénes son los que se roban las plantas en México para venderlas carísimas en otros países. Vamos a hablar de todo lo relacionado con las plantas, sobre esta especie, cuántas hermanas tiene, cuántos astecus hay en México. Y recuerden, siempre volvamos los ojos a un lado y vamos a encontrar tesoros en nuestra tierra, siempre, siempre. Y como siempre, tendremos música ranchera, música mexicana que nos va a ayudar a estar más contentos en esta tarde deliciosa de junio. Roberto, bienvenido nuevamente. Es un lujo tenerte aquí en la cabina de radiocartón.com. La primera entrevista, esta ya la tercera, la primera fue por teléfono y hablamos de los Areocarpus. Pero ahora ya que te tenemos aquí en vivo, vamos a poderte hacer más preguntas concisas. Recuerda que los micrófonos son tuyos, están abiertos, puedes decir groserías, puedes decir chistes, puedes decir todo lo que gustes. Astecium valdesi, ¿qué es? ¿Un cactus, una suculenta, una crásula? No, no es crásula porque es un astecium, ¿verdad? Bueno, a ver, ¿qué es un astecium? ¿Qué tal? Buenas tardes. Astecium valdesi. Esta planta fue descrita en 1911, es de muy reciente descubrimiento. ¿911? No, perdón, 2011. perdón, una disculpa. Sí, fue descrita apenas en el 2011 por Mario Alberto Valdés Marroquín. Normalmente cuando tú describes una planta, cuando tú descubres una planta, no se le pone el nombre de quien la descubrió, quien la describió. Normalmente se otorga, dedica. Se otorga a algún investigador o por características del lugar, de la planta o nombre del lugar. En este caso, Astecium se compone por tres plantas, nada más. Hay tres Astecium: Astecium reiteri, Astecium valdesi y el Astecium hintoni. Los dos primeros, bueno, el Ritter y el hintoni fueron descritas por extranjeros y se les pusieron su nombre original, Ritter y Hinton. Y Mario, una vez que platiqué con él, dice, bueno, los otros dos fueron descritos por extranjeros y se pusieron su nombre. Para seguir la tradición, me puse mi apellido. Él se llama Mario Alberto Valdés Marroquín y se quedó como Astecium valdesi. ¿Y el Astecium es el género exclusivo de México? Sí, es endémico, incluso son prácticamente endémicos de Nuevo León, los tres están ahí. Y el valdesi, el último descrito, su hábitat debe ser no mayor de 2 kilómetros, no es muy extenso. Al menos la localidad tipo es aproximadamente de 2 kilómetros. Localidad tipo quiere decir que fue la con la que se trabajó en la descripción. Ellos, cuando tú encuentras una planta que no se había descrito antes, que no se conocía, se comienza a publicar en revistas científicas, en este caso especializadas en botánica, y si nadie dice, no, esa planta sí fue descrita ya o tiene similitud a o algo, alguien puede refutar esa información y no es válido. En este caso, pues nadie había visto el Astecium valdesi y ya se describe como una especie nueva. Entonces, la planta tipo es la planta que recolecta el investigador y de ahí se hace, bueno, el dibujo taxonómico, el estudio morfológico, descripción, se hace la muestra de herbario. Exacto. Todo esto. Entonces, él lo descubrió, descubrió esa especie. Uh-huh. Y dices que serían como 2 kilómetros, si acaso, donde encuentra la población. Así es. Es entonces, ¿podría ser microendémica? Así es. Sí, digo, yo siempre me gustan esos términos porque endémica, bueno, ok, es exclusiva de México, ¿no? O de algún país. Pero microendémica quiere decir que tiene una población mucho más reducida que decir los saguaros, ¿no? Exacto, que se puede extender por 2 o 3 estados, incluye también dentro del territorio norteamericano. No, el Astecium valdesi es endémico de México y endémico de Nuevo León. Bueno, un dato curioso, este pertenece a las suculentas. Es una cactácea. Es una cactácea. Uh-huh. México tiene el 75% de las especies de cactáceas del mundo que el género cactáceas es exclusiva de América. Así es. A excepción de 2 especies por ahí perdidas que andan, creo, si las introdujeron o no. Bueno, ese será otro tema de los endemismos y demás. El Astecium valdesi es del estado de Nuevo León. Así es. ¿Qué tan difícil fue o cómo fue que lo encontró? ¿Por qué no se había descubierto antes? ¿Por qué nomás hay 3 especies? ¿Crees que haya más especies? Bueno, son muchas preguntas. Yo pienso que sí puede haber todavía especies que no han sido descritas. Normalmente se encuentran cuando trazan una carretera, cuando tiran los tendidos de los cables de la Comisión Federal de Electricidad. En otras ocasiones ha sido cuando la hidroeléctrica de Zimapán en Hidalgo se descubrieron algunas especies. Una muy importante es Trombocactus corregidorae. La descubrieron porque trazaron para subir los tubos con los que llevaban agua Querétaro. Pero, a ver, perdón, te voy a interrumpir. Ok, se descubrieron cuando se hacen todas estas maniobras. Uh-huh. Pero van investigadores junto con los de las obras, como van abriendo caminos, se les pegan, como quien dice, para ver qué encuentran o cómo es. No, siempre se tiene que hacer un estudio de impacto ambiental. Antes de cualquier trazo, de cualquier corte, en teoría, tienen que ir haciendo un levantamiento de la flora y fauna. En este caso, para evitar que haya una destrucción total de los ecosistemas. Y este impacto ambiental se le solicita muchas veces a especialistas. Puede ser de orquídeas, puede ser de cactáceas, o pueden ser personas que se dediquen a reptiles, anfibios, de todo, o sea, dependiendo del origen de la zona, de las características de la zona. En este caso no fue así. Mario platica que caminando, que tiene familiares en la zona, y como un día de campo muy extendido, porque sí es un lugar casi inaccesible, se lo encontró y dice, oye, esto se parece al Astecium reiteri, pero ya viéndolo bien, nada que ver, o sea, sí tiene características distintas, pero no fue en este caso por el trazo de alguna carretera o algo, es en un cañón de Nuevo León. ¿Y el reiteri sí estaba cerca de alguna construcción, carretera, tubería o algo de eso? Lo que pasa es que está muy cerca de poblaciones, muy muy cerca. Tú puedes llegar a Linares, caminas 2 kilómetros, 1 kilómetro y encuentras el reiteri. De reiteri. ¿Y el otro? Ah, sí, hay que caminar un poquito más, pero… Pero el segundo que dices que fue descrito… El Hintoni está más accesible. Es muy accesible. El valdesi es el que yo creo que es el más inaccesible. Para llegar hay que caminar 14, 15 kilómetros siguiendo el río, yendo río arriba. Atraviesas el río 50, 60 veces y es muy pesado porque es pura piedra de todo tamaño. Piedras flojas, piedras así enormes, pequeñas, arenas. Es, ¿no?, muy, muy difícil. ¿Nos puedes platicar la experiencia de ir a fotografiar la especie? Claro que sí. Porque, bueno, yo ya tuve la oportunidad de que nos la platicaras en cortito, pero me gustaría que la audiencia pues lo viviera, y más con la magia de la radio, que es cuántas víboras de cascabel te mordieron, cuántos alacranes te picaron, cuántas veces te caíste, porque no nomás vieron piedras y plantas, me imagino que han de haber visto águilas, o no sé si nos puedas platicar. Claro que sí. Bueno, pues el paisaje es increíble, son cañones profundos, incluso se tiene que rodear gran parte de la sierra, porque de Linares está literal muy cerca, como a 4 kilómetros, pero es una diferencia de 2 kilómetros de altura, por eso se entra por el cañón y se tiene que caminar 14, 15 kilómetros. Pues cuando lo planeamos, tiene que ser una época donde el día dure más, porque no alcanzas a salir. Son 4 horas y media para llegar ahí. Y si vas en invierno, que a las 5 de la tarde ya empieza a oscurecer, pues no es muy seguro. ¿Te comen los coyotes? Pues sí, debe de haber mucha fauna todavía. Pumas y demás. Pumas, gato montés o serpientes. Bueno, las serpientes cuando... Bueno, y si se ven que iba a ser tan difícil, ¿qué es lo que te atrae? Pues el ver una planta que casi nadie ha visto. Una vez platicando con un amigo, yo pienso que llegamos a la conclusión que no hay más de 100 personas que lo hayan visto, y la mayoría son extranjeros. O sea, yo no conozco a más de 10 mexicanos que hayan estado ahí. Que yo no los conozco, no digo que no haya de plano, pero yo conozco mucha gente que está dedicada a las cactáceas, que se apasionan por ellas, pero muy pocas personas han estado ahí. Bueno, ahorita te voy a platicar más cosas sobre eso, pero ¿a qué horas empezó la caminata? ¿A quién se le ocurrió como esta locura que acabamos de vivir la semana pasada aquí en el barrio chino con tu venta especial? Que solo pocos en... Yo no tendría la locura de ir a caminar 14 kilómetros. De pura ida. Nomás se me quebra una pata y ahí me dejan, como si fuera mojado, ¿no? Exacto. Pues se me ocurrió junto con otros 4 amigos hacer la expedición. Llegamos ahí al inicio de la barranca a las 7, 8 de la mañana. Nos preocupó un poco el que había nubes. O sea, como que pareciera que podían llover. Es un peligro porque no sabes si viene una corriente. Exacto. Hay lugares donde se cierra el cañón, pero no mucho. No habría tanto riesgo así de ahogarse o algo así. Pero sí, la caminata es muy difícil. Como te digo, es pura piedra y río. Y el cansancio, sobre todo. En esa ocasión... Me imagino que estaban súper jóvenes cuando fueron. Pues yo... No, 48 años. En ese momento el más grande de los de la expedición. No me fue tan mal. Otros amigos llegaron más fregados que yo. Yo cuando llegué ya mis piernas no daban más. Tenía un dolor impresionante. ¿Cuando llegaste a ver la población? Cuando llegamos apenas a la población. Apenas. O sea, el de ida... Pero con la emoción de verlo, de ver las primeras en floración, porque tuvimos suerte de verlo en floración, pues se me olvidó el dolor, el cansancio y el hambre, se te olvida. Estuvimos tomando fotografías, viendo que lamentablemente había muchas plantas arrancadas. Como el nivel del agua llega más o menos a unos 50, unos 60 de altura, a partir de ahí están las plantas. Pero muchísimas fueron arrancadas, las bajaron yo creo que con ganchos, o sea, palos. Ya está depredada la... Ya. Incluso a Mario Alberto Valdés hizo una denuncia, porque en una visita que realizó para seguir la investigación y el estudio, se dieron cuenta que ya estaban miles arrancadas, incluso muchas en el suelo. Eso quiso decir que se dieron el lujo de arrancarlas, seleccionarlas, y llevarse únicamente los ejemplares bonitos. Al arrancarlas de una altura de 5, 6 hasta 8 metros, al caer, pues muchas se quebraban. Y pues ellos se dieron el lujo de, yo creo que iban unas 4 o 5 personas, o el número de personas que hayan sido, se dieron el lujo de arrancar muchísimas y ahí mismo seleccionarlas. Está la denuncia ante la Profepa, de que alguien fue, arrancó, las escogió y dejó muchas morir ahí. Yo colecté como unas 6, 8 plantas pequeñas, ya arrancadas, nosotros no nos subimos a arrancar plantas, ya arrancadas, muy maltratadas, incluso muchas ya estaban muertas. Pero ahí las dejaron, así como un montón, esta sí, esta no, le iban llegando a la persona que hizo la depredación, las iban acercando quizás, son teorías, no, esta sí, esta no, esta sí, esta no. No se llevaron todas, pero las que maltrataron. Dijeron, estas no me las llevo y no las volvieron a colocar a ver si siguen vivas. Ya sería imposible, no les importa. Como pagan tanto por las plantas de campo en el extranjero, es lo que menos les importa. Y más tratándose de una especie nueva. En aquel entonces, yo creo que este saqueo que nos tocó ver, porque sí vimos las plantas ahí todas despedazadas, yo creo que tendría en 2017, que estaban ahí ya muchísimas muertas, quizás tendrían unos 5 o 6 meses ahí tiradas. Y Mario hizo una denuncia y lo publicó, pues ahora sí que a quien resultara responsable, pero sí se llevaron miles. Y debe haber, creo que hay otra localidad, pero esa fue la localidad tipo y de la que te tiene registro, que son como 2 kilómetros aproximadamente. Es un cañón profundo, no entra mucha luz, es selva, es vegetación... ¿Baja caducifolia? Baja caducifolia. Entra realmente poca luz directa, si hace mucho calor, y es espectacular la planta. Y es de muy lento crecimiento. La mayoría de las plantas que están ahorita en el comercio y en colecciones están injertadas. Injertadas y rápidamente dan flores y semillas, pero para tener ejemplares adultos en su raíz tendrías que esperar unos 10 años. De semilla a tener una primera floración unos 10 años. Por eso todo el mundo las injerta. Por eso como la que tú tienes injertada, por eso es que... Absurdamente, la planta que tengo, que tú ya conociste, que está injertada, la compré en Europa. Ni siquiera es de aquí. ¿No la conocías? No, sí, yo ya la había visto, incluso en una plática que dio Mario Alberto en la Feria Nacional de las Cactáceas de Azapusco hace unos 4 o 5 años, ahí la presentó, o sea, ahora sí, a los amigos y todo, dio una plática sobre ella y ahí fue la primera vez que la vi. La tenían injertada en Peresquiopsis y tenían 2 plantas así de campo, pero era de totalmente científico. Y nunca la había visto yo en persona. Entonces, ¿y cómo fue que la compraste en Europa? Pues allá llegaron al año siguiente que se descubrió. Que se descubrió, pues ya llegó a Europa. ¿Y cómo saben dónde los europeos? Pues siempre tiene que estar. Por eso no es bueno cuando se hacen las publicaciones científicas dar la localidad. ¿O forzosamente tienes que hacer la localidad? No, no se tiene que dar forzosamente la localidad por lo mismo, para protegerla. Pero pues el dinero corrompe de todo. Realmente hay alguien mexicano que necesita mucha lana o es muy ambicioso, se contacta, siempre va a haber un extranjero que te ofrezca, ya sea asiático, europeo o americano, te van a ofrecer dinero y a alguien le llegaron al precio, los apoyó y se llevaron muchas. Tengo entendido, y esto fue información que obtuve en República Checa, que los primeros Aztequium Valdés que sacaron fue por vía Estados Unidos. O sea, ni siquiera salieron del aeropuerto, ¿no? Se las llevaron a Estados Unidos y de ahí las llevaron a Europa. O sea, ya los depredadores bien que saben hacer su trabajo. Sí, porque deja mucho dinero. Una planta, por decir, en Asia, un Aztequium Valdés, por ahí del quizás 2015, 2016, le costaba 1,000 euros, 2,000 euros, pequeña, una colonia, sabiendo que si la reproducían, si la injertaban y reproducían, pues iban a ganar mucho. Pero claro, las que valen más son las depredadas. Por supuesto, la especie limpia. Sí, exacto, porque es pura. Y es como todo, siempre hay algo nuevo, sea orquídea, sea un insecto, sea lo que sea, vale muchísimo, todo el mundo quiere tenerla y no le importa pagar 100 euros, 50 euros por una cabecita recién injertada. Bueno, a mí sí me dolería mucho. No, pero si hay euros, muchos que no. ¿Qué son? 26 mil. No, no, 2,600 pesos, ¿no? No, pero sí lo hay. Bueno, yo conozco gente que paga $5,000 por una planta que es mexicana y que ya no la tenemos aquí. Y es una grosería que la tengan todos los gringos, entre ellas las Dawsoni famosas, lelias que tenemos, uh-huh. Y no encuentras en campo ya una planta. Pues así ha pasado con la mayoría de los cactus raros mexicanos. Bueno, todos son raros, ¿no? Y más por el endemismo. Pero este es espectacular la floración, la planta, la adaptación. Es de mis plantas favoritas. Pero no es muy grande, aparte. Mucha gente no podría creer que... No, pasa de 4 centímetros. Pero hace colonias, hace muchas cabezas y se ve espectacular. Bueno, con ese pequeño... Aquí terminamos un poquito para hacer un paréntesis. Recuerden, se está rifando... Bueno, no rifando. Hagan un comentario sobre este programa y el siguiente lunes se va a regalar el Aloe Plicatilis. Ya me lo aprendí. Por cierto, ya le cambiaron de nombre. Ya no es Aloe Plicatilis, es Curuma Plicatilis. Curuma Plicatilis. Pues es una planta bien bonita. Pero esta no es mexicana. No, esa no es endémica de Namibia y Sudáfrica. Ok. Esas llegaron de semilla hace ¿cuántos años a México? 30 años. Hace 30 años. Uh-huh. Y ya son hijas de tus hijas, de tus hijas, sí, de tus no, hijas. Ya creo que tus... nietas. Ya son nietas. Uh-huh. Porque tienes en tu casa dos de 30 años, ¿no? Así es. Que si hubieras sabido lo que tenías, no regalas todas las que regalaste en aquel momento. Bueno, de las que regalé muchas fue del dicotoma, pero del plicatilis y los dicotoma nunca me han dado semillas. ¿Todavía no? No, 30 años. Y es que podríamos tener aquí a Roberto Garay todos los días, todos los lunes durante un año y no acabaríamos de hablar de tantas especies que cultiva. Yo lo considero y mucha gente lo considera, no sé, Roberto es muy, muy sencillo en este aspecto, pero... la persona más importante en plantas, en reproducción de plantas africanas en México y en una gran variedad de especies muy raras de cactáceas, suculentas, echeverias, que más, no sé cuántas cosas más cultivas, te especializas en cosas únicas sí, bueno, yo y de semilla sobre sí, todo. Sí, exacto. Sí, ya me especialicé en plantas africanas principalmente, plantas africanas. Pero me encantan las cactáceas. Ariocarpo, lo más raro, lo más... entre más difícil sea de reproducir, es como me interesa más. Bueno, te voy a traer mis orquídeas para que vienes a reproducirlas. Ah, ahí sí no sé nada. Bueno, un saludo a Meche que nos está escuchando. Un saludo a San Antonio Juanacaxle que nos está escuchando ahí a mi familia. Y pues los que más se vayan anotando, ahí estamos. Recuerden, estamos con Roberto Garay Segura. Hoy 8 de junio del 2020 y vamos a entrar con la primera canción. Creo que no va a haber muchas canciones hoy por la plática tan importante y merecedora que tenemos hoy. Poncho, seguimos con el Camisa de Juera con María Dolores Pradera. Sombrero mugroso, camisa de juera, calzón chamagoso, es Pancho Rivera, guarachi de llanta de cuatro correas, borracho hasta espanta, mejor ni lo vea. Todos en el pueblo le sacan la vuelta, es muy peligroso por su lengua suelta, ajos y cebollas avienta lo loco. Y hasta los chamacos le dicen el coco. Si hay alguna boda, él es el primero dentro de la iglesia con todo y sombrero. Y aunque no lo inviten, se cuela al banquete a tomar tequila y mezcal con piquete. Sombrero mugroso, camisa de juera, calzón chamagoso, es Pancho Rivera, guarachi de llanta, de cuatro correas, borracho hasta espanta, mejor ni lo vea. Nunca fue casado ni novia tenido, dicen las mujeres que es un mantenido, que no le gusta el trabajo pesado, que es especialista en estar acostado. Dicen que es amigo de gente importante, de gobernadores y de ahí pa' delante, pero nunca dice por ellos que siente, porque si lo dice le tumban los dientes. Sombrero mugroso, camisa de juera, calzón llamagoso, es Pancho Rivera, guarachi de llanta, de cuatro correas, borracho hasta espanta, mejor ni lo vea. Vive de milagro comiendo lo que haya, trozos de sandía, melón y papaya. Dicen que Don Pancho es feliz a su modo, mientras tenga forma de empinar el codo. Regresamos a Flores y Colores desde aquí del barrio chino de Guadalajara. Chino con X, el buen Poncho en los controles como siempre, y estamos platicando con Roberto Garay Segura sobre el Astecium Valdés, y ya me aprendí el nombre ahora sí. Astecium Valdés. Una especie sumamente rara, endémica, microendémica, una belleza, uno de los tesoros que tenemos en México de plantas. Recuerden que este programa es exclusivo para las plantas de México, el único programa dedicado a las plantas de México. Lo tenemos en Guadalajara por medio de Flores y Colores de México. Seguíamos, llegaste, se te quitó el cansancio, empezaste a sentir que estabas en el cielo de los Astecium. ¿Y qué pasó? ¿A fotografiar, a documentar? Porque cada vista ida a campo es volver a documentar cómo sigue la colonia, cómo sigue las plantas, ¿no? Es parte del trabajo también. Se vuelve a documentar si se depredó, si sigue intacta, si hay algún cambio o variación o no sé. ¿Qué pasó cuando viste todo el arrancadero de plantas? Pues exacto, yo tenía muchísimas ganas de ver la población, de conocerlo en su hábitat, pero lamentablemente ya nada que ver como las fotografías del registro, de la descripción. Yo llegué a ver fotografías de Mario Alberto, fotografías que tomaron gente del Jardín Botánico de la UNAM, y estaban las paredes tapizadas. O sea, podías contar 100 ejemplares en un metro cuadrado, 50 ejemplares. Y me esperaba verlo así. Lamentablemente no fue. Todas habían sido arrancadas, la gran mayoría. ¿Cuál fue tu sentimiento al ver todo ese relajo? Pues coraje, frustración. Relajo. O sea, da mucho coraje porque es un tesoro, es un patrimonio, y que aquí no se cuide como debería, pues da mucha lástima. Si te hubieras encontrado a los depredadores ahí, ¿qué les hubieran hecho? Pues, ¿apedreado mínimo? Pues por lo menos, pero pues normalmente no van solos, normalmente no es gente buena, y pues simplemente habido problemas, ¿no? Porque imagínate, pues si conocen la planta, conocen la gente que está en el medio, no creo que hubiera sido una experiencia grata. Porque pues, es gente debe ser gente muy mala para no tener escrúpulos y simplemente por dinero ir a explotar un recurso tan valioso. Me dio mucho coraje ver tan poquitas plantas, nos tocó ver algunas todavía en floración de las que estaban tiradas y ver flores a 8 o 9 metros de altura, pero son inalcanzables, el terreno es muy rocoso, muy floja la piedra y es muy fácil tener un accidente. A mí se me ocurrió subirme unos 6-7 metros y a una inclinación de 45 grados. Ya cuando llegué arriba, pues también de la emoción, saco mi teléfono, empiezo a tomar fotos y cuando traté de bajar ya no podía. Entré en pánico porque, pues, te imaginas, con trabajos puedes llegar caminando, llegas fregadísimo, las rodillas destrozadas y todo. Pues, accidentado no sales, y íbamos 5, entre 4 no te van a llevar cargando si con trabajos puedes caminar, ¿no? Entré casi en pánico, llegó un momento en ¿qué hora qué hago? Porque ya no podía ni para adelante ni para atrás, 7 metros no es nada, bajito, ¿no? Y pura roca. Y no hay suficiente agua como que te metes un clavado. Sí, no, el agua te llega a las rodillas cuando mucho, o sea. Y no, yo dije en la torre, primero me tranquilicé, todo el mundo estaba tomando fotos, algunos descansando, y hasta que agarré un pastito que estaba así medio agarrado, de ahí me pude agarrar y comenzar a bajar, pero sí eran fácil unos 7 metros los que subí, y nunca me había arriesgado tanto por ver una planta. Te digo, a lo mejor no te matas, pero si hubiera sido un fregadazo impresionante, y no hubiera soportado caminar de regreso. Pero hubiera sido algo, bueno, yo voy con mis chistes de humor negro, uh-huh. Hubiera sido muy buen abono para las Tequio, si te dejan ahí, ¿no? Eso sí. No, pero sí, impresionante. Y también la visita tuvo que ser muy rápida. Es lo que iba a preguntar. Porque o sea, fueron no teníamos... 4 horas y media, 5 para llegar. Ajá, y de regreso es un poco más, ya por el cansancio. ¿Y cuánto duraron ahí? ¿Media hora? ¿Una hora máximo? Unos 40 minutos máximo y empezamos el regreso. En el regreso nos paramos en una ocasión a comer, que es atún, pan, galletas. Descansamos unos 15 minutos y continuamos. Pero ya las piernas de plano, ya no, o sea, atraviesas el río 50 veces. ¿Por cómo va? Sí, como va en curvas, hay lugares donde hay camino, hay vereda, y pues no, lo único que pasan por ahí son burros, mulas, gente que busca leña, no pasa un coche. Sí hay un camino, imagino, para camiones que sacan piedra, pero no, nunca tuvimos suerte de encontrar uno. Y te digo, en una ocasión descansamos unos 20 minutos, pero no, ya teníamos que regresar. El tiempo se venía encima, estaba nublado, afortunadamente, porque también el calor hubiera sido un factor en contra para el regreso. Que sí es impresionante el paisaje, los insectos que vimos. No vimos reptiles, pero sí vimos insectos increíbles, vimos bromelias. Casi no hay otro tipo de cactus, no hay columnares, no hay cactus grandes. Pero sí vimos muchas bromelias muy bonitas, agaves. Y ya, pues sí, creo que de regreso fueron como 5 horas y media. O sea, fue una hora más por lo fregado que ya veníamos. Yo cuando vi la camioneta, te juro que casi lloraba así de la emoción de que, ay, por fin, porque ya... Porque regresaron vivos y el mismo día, ¿no? Sí, emocionados de haber visto la planta, aunque desilusionados por no ver la localidad. Y la sana. Y la gente de la local, ¿en dónde se hospedaron ustedes? ¿En Linares? Tuvimos que ir hasta Linares, porque nuestro viaje, la idea inicial de este viaje fue ver los 3 Aztequion en el mismo fin de semana. Sí lo logramos, pero la base fue Linares, y todavía saliendo de ahí del cañón, ya oscuro, si hubiéramos tardado unos 15 minutos más, ya casi no hubiéramos visto ni siquiera el camino, porque ya estaba oscureciendo. Todavía salimos, tardamos de salir, lo poco que metimos la camioneta, otros 20 minutos, cuando tomamos la carretera, ya estaba totalmente oscuro. En lo que regresamos a Linares, hicimos otra hora y media más o menos, y a donde llegamos primero fue a una farmacia, a comprar desinflamatorios, porque no podíamos ni caminar. Al día siguiente, que nos tocó ir a ver el Ritteri, que estaba relativamente cerca, yo no podía bajarme de la camioneta, no podía. Y hasta había tomado la decisión de no bajar a verlo, que era caminar 1 kilómetro, no más de 1 kilómetro. Y yo dije, no, yo ya no voy, yo ya lo conozco ese, ya lo había visto en otra ocasión, en otro viaje. Y dije, no, ya no voy, no podía bajarme de la camioneta. Pero como vi que todos pudieron, yo dije, bueno, no sé, por el más viejo, me voy a quedar aquí cuidando la camioneta y a 40 grados centígrados. ¿Tú eres el mayor de los que iban? Sí, y por bastantito. ¿Quién era el más joven? ¿Cuántos años tenía? Si no quieres decir nombres, yo creo no que digas. Si no quieres decir nombres, no digas. El más joven, amigo de Aguascalientes, 29 años, yo ya teniendo 49. Entonces caminó ligerito él. Sí. No, pero él fue el más fregado. Él fue el más fregado. Otro amigo de Tabasco también, fresco, como si nada. Pero sí, mi amigo sí llegó muy fregado. Llegamos directo a la gente farmacia. De los pueblos, ¿platicaron con alguien? No, pues no hay nadie por ahí, no hay nadie más que en el tronque del cañón con el puente, que había una tienda, 2 casitas, pero no. Pero no preguntaron nada. Si la gente bajaba. Nosotros llevábamos. No, eso sí, no, la gente es muy cerrada, ni pregunta, ni se acerca, y nosotros no nos acercamos, ¿no? Pues sí, para ¿y no es peligroso? O sea, digo, aparte de la caminata, de lo lejos, de todo, ¿no es peligroso? Pero el peligro sería una caída. No la gente. Gente, al menos de ahí, de la zona, nunca he sabido, como en otros lugares, por decir, he sabido de gente que los bajan. Bueno, una vez incluso cuando fui a ver la Geohintonia mexicana y el Aztequion Hintoni, ahí sí, con rifle y todo, se acercan los lugareños, no te apuntan ni nada, pero pues ya te intimida, ¿no? Pero sí, eso está bien en el sentido de que protegen la localidad y no dejan que nadie deprede, porque si no fuera así, también le hubiera pasado lo mismo que al Valdés. Nos decías como el programa pasado del de este cactus, ya se me olvidó el nombre. Ortegocactus McDougally. Es el de Oaxaca. Ahí me ha tocado, he escuchado versiones de que los bajan así con... Ahí sí te sacan a balazos, ¿no? Pues no casi, te disparan, casi. Pero sí te ahí sí los amedrentaron y incluso los llevaron a la plaza principal del pueblo y querían quemarlos. ¿Quemarlos? Pues, quemarlos. Así las señoras empezaron a levestarse, ya que pensando que van a violar, que van a robarse niños o algo, pues es lo bueno que no se salió de control y no pasó nada. Bueno, para los que no escucharon el programa pasado, todo esto lo platicamos y lo pueden escuchar ahí en el podcast. Entonces, pues bueno, es una historia muy, muy buena que lo pueden escuchar en el programa del 1 de junio. Y pues bueno, y aparte de todo esto, ¿qué empresas o tú quién consideras que son los grandes depredadores extranjeros? O sea, porque los que venden en Europa y todo, no han de ser cualquier empresa que mande una expedición. Es como recordar las expediciones de orquídeas de 1800 a México y a América Latina. Pues tal como empresa, no, son coleccionistas privados, particulares. Que tienen mucho dinero, me imagino. Que tienen dinero para... Para solventarlo, un viaje de Europa, de Asia, y pagar, aquí pagan una miseria. Pagan una miseria a los campesinos por recoger un costal de una planta de, llámese Areocarpus, Strombocactus. Una otra localidad que devastaron por completo fue de la Pelecífora acealiformis. ¿Eso qué es? Es otra cactácea endémica de San Luis Potosí. Bueno, sí, de San Luis Potosí, y prácticamente se la acabaron. A mí me tocó ver un decomiso que llegó al Jardín Botánico de la UNAM. Las escogieron así por medida. Todas medían 8 o 9 centímetros. 8 o 9 centímetros. O sea, escogieron lo mejor. Y eso lo hacen los mismos depredadores. O sea, el cliente que dice, oh, ¿sabes qué? Ve a México o vamos a México. O se contactan con mexicanos. Que dice, ¿sabes qué? Yo quiero 500 Areocarpus cochovellanus. Forma lepantipes, los más grandes. Te pago tanto. Y este mexicano o algún extranjero que vive aquí en México ya se contacta con la gente que vive cerca de la localidad, ofrece 3 pesos, 5 pesos por planta. Si le sacan 500, 600 plantas, pues ganan lo que no ganan en un mes. Lo hacen, esta persona simplemente se lleva los costales, las hacen entrega. Muchos decomisos los hacen en el aeropuerto, en la aduana del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Ahí llegan cajas con 500, 600 plantas y a lo mejor detectan una de 10 cajas, que ha sido siempre el parámetro. Por una planta que encuentran se salieron 10. Entonces, si en una caja llevan 100, salieron 1000. Salieron 1000, exacto. ¿Y eso crees que es por malas leyes que tenemos en México, por mal cuidado en la aduana o porque realmente está muy difícil que encuentren todos? Es muy difícil, hay muy poca gente trabajando en el Profepa, Semarnat, y sería casi imposible. Que tenga el conocimiento para hacer. Que tenga primero el conocimiento, segunda, realmente que quieran hacer su trabajo, porque hay mercado local, no nada más se vende en el extranjero. En la Ciudad de México puedes encontrar Cuemanco, Madreselva, que bien les dicen que son Jamaica. Mercados ecológicos, pero porque te venden la ecología. O sea, hay mercados locales que te las venden. Yo conozco. A lo mejor se queda lo más maltratado, lo que al final del día no quisieron llevarse o no quisieron. Lo más divertido es que me ha tocado Cuemanco, bueno, ya se escuchó muy andariego, y revisión de Profepa. Y nomás ves que corre uno y de repente no hay nada. No sé dónde lo esconden, no sé cómo le hagan, o los que no alcanzan a guardar sus cosas, no les hacen nada. No pasa nada. En primera porque tiene que ser denuncia. Y si van con una denuncia y a un puesto en específico, simplemente tienen doble fondo. Muchos puestos en Cuemanco, en Madre Selva, tienen su puertita atrás, así muy tapada con los costales de tierra que vendan, con les... El hecho es, qué sé yo, y atrás es donde tienen. Tú puedes decir, oye, ando buscando una Dudleya pacifidum. Ah, sí, la tiene tanto. Puede costar 2,000 pesos, algo de 10 centímetros de diámetro, y lo consigues ahí. Va la Profepa, así con la denuncia, con gente, incluso acompañándose de seguridad pública, y casi nunca agarran a alguien, o agarran y quitan 20 plantas, 30 plantas, ponen una multa y a los 8 días ya los están, ya están vendiendo de nuevo como si nada. Así, o sea, tenemos muy buenas leyes, pero no se aplican. No, tampoco es, hay buenas leyes, porque hace poco un técnico de un vivero que tiene pocas, mala reputación, me decía, no, lo que pasa es que ellos, como son dueños, o sea, hablando de la Dudleya Pachifitum, ellos son dueños de los terrenos, y como dueños tienen derecho a la explotación forestal, y como esta planta no tiene, no está en la norma oficial, pueden hacer uso de ella, y, pero es totalmente legal por ese hueco que existe en, la, en las leyes, y así se robaron camiones de Dudleya Pachifitum, que cada planta llegó a costar $300, $400 en el extranjero, y se llevaron camiones, con ese pretexto de decir, no, pues es que no hay, no está en la norma, son terrenos comunales y ellos tienen todo el derecho a la explotación forestal. Y como está en la norma, pues es un recurso forestal y de ahí se agarraron para llevársela. Lo mismo ha pasado con echeverias, lo mismo pasa con orquídeas, con helechos, que al no estar en la norma, pueden así extraerlo. Hay empresas, y hay sí empresas, no tengo el nombre de dato y ni quisiera meterme en problemas, pero si es en Guanajuato, cerca de San Miguel de Allende, por un hueco, por un vacío que hay en las leyes mexicanas, un extranjero puede hacer uso forestal de sus terrenos y se ha llevado al extranjero miles de dasylirium, plantas de 200, 300 años de edad, las venden en Europa, en Asia, en todo el mundo, y con permiso de los dasylirium. Aquí voy a hacer un pequeño paréntesis de que siempre nos estamos quejando y nos enojamos y decimos chingaderas, esos cabrones se están robando a nuestro México y todo. Y por otro lado, vamos y compramos las plantas depredadas y no, ahí nos renegamos, o les compramos por internet plantas depredadas de otros países. Ya tenemos ubicadas algunas páginas, sobre todo de plantas africanas, tú eres experto, que producen caudex, que tú me decías la otra vez, esta planta tiene 30 años y no es de cultivo, o sea, se ve que la acaban de sacar. Entonces, también estamos ayudando a joder la biodiversidad de otros países al comprar plantas depredadas sabiendo, porque la gente que se mete a coleccionar no es tonta. Bien que sabe cuando es una planta de semilla y cuando es una planta depredada, y prefiere pagar 7,000 pesos por una planta depredada de África que ya tiene 30 años que conseguir una de semilla de 5 años que le va a costar a lo mejor 1,000 pesos, pero porque no quieren esperar al crecimiento del caudex, ¿no? Así es. O sea, somos también muy doble moral en México, no todos, por supuesto, pero sí hay mucha gente coleccionista que hace eso. Sí, yo he visto muchas páginas en internet, o sea, gente particular que vende ya plantas del extranjero. Es lo mismo. Aquí pagan una bicoca por una planta que puede llegar a costar 200, 300 o hasta $1,000 en el extranjero o euros, y las compran allá, y ya las compran en todo el mundo. Esa es una de las desventajas del internet, ¿no? Ya todo el mundo está conectado, ya todo el mundo tiene contactos. Y aquí en México, yo he visto páginas donde te demuestran Areocarpus de 50, 70 años y te dicen, ah, en venta, 500, 700 pesos, envío a toda la República. Y últimamente, como bien lo decías, están llegando plantas de Tanzania, de Kenia, de Namibia, de Sudáfrica, de Madagascar. Así como a ellos se les hace una fortuna, $500, $300, te las mandan. Ya las paqueterías y empresas chinas de paquetería mueven plantas indiscriminadamente. Lo he visto con Adeniums, con las jícamas que les digo yo. Los Adeniums, de especies recientes, ves las fotografías y tienen cientos de plantas que pueden que tener 100 o por lo menos unos 50 años. Y aquí te cuestan $5,000. Y quien las compra en $5,000, si le gana $2,000 por una planta, por no hacer más que el negocio, pues te trae 10 plantas y ya ganó 20, 30 mil pesos en un ratito. No, y aparte que este vendedor dice que los mejores compradores están en Guadalajara. El 80% de esas plantas depredadas africanas se venden en Guadalajara. Yo he visto Pachipodium, así de muy grandes en 5,000, 7,000 pesos. Hay otra planta que se llama Adenia, Adenia glauca, Adenia globosa. Hay muchísimas plantas con caudes que llegan a México por menos de 2,000 pesos. Allá salen a lo mejor por 200 pesos, el equivalente a 200 pesos, ya que llegan a 4,000, 5,000, 7,000 pesos. O incluso semillas, ya las regalan prácticamente, pero son semillas y plantas de campo. De campo. Bueno, con esto otro paréntesis musical, regresamos a Flores y Colores de México con Roberto Garay Segura. Y vamos con otra canción, ahora es con Caminos de Michoacán con Amalia Mendoza, La Tariacuri. Regresamos. Dieron razón que andabas por las tierras michoacanas, que de la piedad viajabas con rumbo de la guacana, te vieron cuando pasabas por San Mora y Nueva y pueblos que voy pasando. Si saben en dónde está, porque me lo están negando, díganle que ando en Zaguayo y voy a Ciudad Hidalgo. Seguir los pasos por esas tierras tan bellas, de Zitácuaro a Cuéntamo, de Apatzingán a Morelia, que me miró acariciando esa carita morena. A Uruapan iré a buscarte, Tacámbaro y Pedernales, Pátzcuaro, Villa Escalante, también Arios de Rosales, a ver si logro encontrarte para remediar mis males. Michoacán y pueblos que voy pasando. Si saben en dónde está, porque me lo están negando, díganle que ando en Zaguayo y voy a Ciudad Hidalgo. Regresamos aquí a Flores y Colores de México para despedir el programa de hoy, 8 de junio del 2020. Recuerden, sonrían. Y pues seguimos con Roberto Garay Segura, experto en plantas africanas y en plantas exóticas mexicanas. Exóticas porque las pones y bailan exóticamente. Bueno, regresamos con él desde Flores y Colores de México. Roberto, ¿qué características tiene el Aztequium Valdesi? ¿Es cuántos metros mide de altura o centímetros? ¿Qué color tiene? ¿Su temporada de floración? Ya dijiste que puede durar hasta 10 años para la primera floración. Así es. Pero es un verde normal como cualquier cactus. El nombre del Aztequium se refiere a la similitud de la forma de la planta con esculturas aztecas, de ahí el nombre de Aztequium. Y ya el segundo nombre en honor a su descubridor. Valdesi. No es muy grande, es un cactus que no pasa de 5 centímetros de diámetro. Su floración es rosa, muy intensa y precisamente ahorita está en plena floración. Es una planta que florece en cultivo y en campo al mismo tiempo, entre mayo y junio. Y ahorita los pocos ejemplares de los que tengo cultivados están en plena floración. Lamentablemente es difícil la polinización. La semilla no pasa de medir en menos de un milímetro. No micra porque sería algo exagerado, pero sí es un polvito negro y es muy difícil la germinación, muy muy pequeña. No pasa la planta de 4 centímetros, hace colonias, hace familia y prácticamente todas sus semillas van germinando pegaditos a ellos. Y hay colonias de 100 cabecitas, puede haber una colonia de unos 30, 40 centímetros de diámetro. Y ya es una colonia de muchos años. Sí, debe ser 50, 70 años. Crecen, cuando germinan, por lo que logré ver, es en el limo, en el sustrato muy, muy finito de ahí, de localidad, y deben de morir millones. O sea, así como germinan millones, el 99% han de morir. Sí nos tocó ver plantulitas así de un milímetro de diámetro. ¿Y esta planta crees que ya está en la norma 059 o que ya vaya a entrar después de toda esta depredación? O bueno, no necesariamente tiene que estar en la norma 059, sería conciencia de nosotros no depredarla también. Así es, lamentablemente ya va a ser demasiado tarde. O sea, si esta localidad tipo fuera única, pues ya prácticamente se puede considerar que ya es, no extinta, pero sí en un alto grado de vulnerabilidad, porque fue saqueada en su totalidad. Si hay otras localidades, si no las han visto, no las han encontrado, está bien, pero si no, pues si fue dañada un 90%, 95%. Y si entró a la norma, pues de todas maneras, si siguen sacándolas y nadie hace nada, pues va a estar hasta... ¿Regresarías a verla? Por lo pesado del viaje, ya con 4 o 5 años más, quizás no. Quizás no, solo que fuera una camioneta 4x4 y que nos ayudara a avanzar unos 5 kilómetros más. ¿Un helicóptero? No, ahí es inaccesible, es un cañón muy cerrado. Quizás sí, bueno, pero más preparado, así con un poquito más de condición. Con unas cuantas mulas para que te lleven. Exacto, sí, a lo mejor en caballo sí me la aventaría, pero así caminando, como en esa ocasión, ¿no? ¿Y qué sería mejor, en huaraches, tenis, botas o botas descalzo? De caminatas y para roca y todo. Oye, bueno, lo que no saben los que nos están escuchando es que cortesía del vivero Susul Blade de Roberto Garay Segura, el 24 de junio, o sea, dentro de 15 días, se va a rifar un Aztequium Valdesi de los que trajo a la venta la semana pasada. Digo hasta el 24 porque recuerden que hoy se regala un aloe Plicatilis. Es que son muchos nombres, Roberto. ¿Cómo le haces para grabarte tantos nombres? Yo digo que eres Wikipedia en vivo. De verdad, es una maravilla. Yo siempre les digo a los de las orquídeas, mira, si compras una orquídea, el vendedor está obligado a decirte qué especie es, de qué clima es, qué cuidados, qué fertilización, qué riego, qué luz, todo. Si no te lo dicen, no la compres. Entonces, de verdad, Roberto, eso para mí siempre desde que te conocí ha sido algo maravilloso el poder platicar contigo y que yo veo que un cliente te pregunta por un adenium, y luego te preguntan por un Litops, y luego te preguntan por una Jabortia, y luego te preguntan por otro Litops, y yo todos los veo igual, y traes 20 especies de Litops en la misma charola. ¿Cómo le haces? Bueno, eso ya es para otro programa, pero sí, yo creo que te pusieron a ti un chip. Especial, cuando naciste, no, cuando... La pasión por las plantas, y yo creo que me acuerdo de ellas porque las conozco o veo una planta nueva que acaban de describir o algo. En primera la busco en catálogos de semilla y todo. Si la encuentro, o sea, Litops olivacea tal o hermética, ya consigo la semilla. Ya cuando me llega el sobrecito ya me aprendí el nombre. Y si germina y la logro, pues ya es imposible de que se me olvide. ¿Cuántas especies tienes en tu colección? ¿Tienes una lista? Pues dejé de hacerlo hace como 10 años la lista, pero yo pienso que unas 3,000 especies distintas. O sea, tú piensas porque ya no sabes cuáles tienes. No, ya no. O sea, de Litops tendré como unas 300, de Jabortias unas 600. O sea, ¿tienes 300 especies de Litops? Distintas. De las 430 ya llevo casi 300 distintas. ¿Y cuántas traes a un festival? 20 distintas aproximadamente. Y cada año traigo o tengo a la venta más, o sea, distintas. Por favor, Poncho, un mezcal me acaba de dar algo. Sí, tengo miles. ¿Ispalanqué? Un mezcal doble. Sí, mi obsesión son los Litops. Te digo, son más de 430 los que ¿y piensas descrito. Llegarle a...? Sí, mi idea es tenerlos todos. ¿La colección completa? Claro. Bueno, incluso, bueno, me saldría mucho del tema, pero la vez que estuve en Namibia, fuimos a ver una... Ya le anda platicando a la puerta, Roberto. Perdón. Ya no tomes mezcal, Roberto. Perdón. No, fuimos a ver con el grupo que fui, el Óptica Rubra. Pero ya estaban a punto de decir que ya no existía, ya no veían, nadie veía la planta en años. Y le pregunto al guía, ¿qué planta venimos a ver aquí? No, pues Óptica Rubra, no que ya no hay. Pues a ver si de casualidad, y que encuentro una colonia. Encuentro una colonia, les grité a todos, Óptica Rubra, nadie me pelaba, ¿no? El único latino, pues todos pensando que los van a encontrar todos, menos un latino, no un mexicano, y ya viene... Graham Williamson, que es una persona que tiene bibliografía de todas estas plantas, y ya llega con su GPS, su fotografía, me felicita, y ya, muy contento, porque encontramos todavía una Óptica Rubra en el hábitat. Bueno, encontré. Y en la noche me invitó una botella de champán para celebrar. ¡Wow! Yo te voy a invitar un mezcal. Ah, vale. No llegamos a tanto aquí en la rueda cartonera. Por cierto, primera vez, desde que empieza Flores y Colores de México, que... Sergio Fong nos visita. Buenas tardes, compañeros. Ya lo escucharon, Sergio Fong en vivo desde redecartón.com. Bueno, vamos a despedir el programa. Muchísimas gracias, Roberto. Gracias a ti, Guillermo. Gracias. Recuerden, el 24 de junio se regala un Aztequium Valdesi. Que injertado. Tiene injertado, que ya para punto de florecer. Ahorita ya tuviste que tiene el botón. El ahí. Botón. Y que si estuviera en su raíz tendría como unos 10-15 años de edad. 10-15 años por el tamaño que tiene actualmente. Muchísimas gracias, Roberto. Gracias y la siguiente semana volvemos a tener a Roberto Garay Segura en Flores y Colores de México. Vayan haciendo sus anotaciones. Recuerden, para ganarse las plantas hay que mandar un mensaje haciendo un comentario sobre el programa que escucharon. Y el que tenga más me gusta de sus mensajes es el que se lleva los regalos. Muchísimas gracias. Nos vemos el próximo lunes a las 6 de la tarde por Flores y Colores de México desde radiocartón.com, desde Guadalajara, Jalisco. El único programa en México dedicado a las plantas, que es nuestro tesoro. Hasta luego. Flores y Colores de México. Tienes una cita con Guillermo Rodríguez los lunes de 6 a 7 de la tarde a través de radiocartón.com. Para conocer el origen, aprovechamiento, desarrollo y cultivo de las plantas que son herencia milenaria de nuestra tierra, riqueza y cultura de México.